postres tiene el postre por naturaleza. El postre por naturaleza en Perú es la mazamorra morada, que es un postre a base de maíz morado. Se llama maíz morado y con fruta picada. Esa es la mazamorra. Y ahí también tiene el arroz con leche, porque no lo hacen así como lo hacen acá. Es mucho más, o sea, lleva mucho más ingredientes. Le ponen canela, clavo de olor. Pero hay otro ingrediente que se le echa sobre al arroz con leche cuando ya está preparado. De ahí también tiene los picarones. Picarones es son tipo unos pastelitos, pero que son a base de batata. Lo que acá lo llaman batata, en Perú se llama camote, y zapallo, y harina. Ese es el picarón.